esto lo va a explicar Fernando de qué va la letra. Se llama Excusas más extrañas de oído. Excusas más. Fernando, pégate eso, al micro, al otro micro. Esta letra es de las más ambiguas que hemos compuesto. Y solo pretende confundir y hacer que os reíais un rato. Genial. Pues tírale. Tibia. Y no me valdrá que digas que no has dormido por cogerme hormigas, porque no las sabes cocinar. No me valdrá que digas que te pincho con la barba en la barriga, porque no conozco otra forma de jugar. El entrecejo, si me besas en la nuca, dejaré mi peluca si vienes a jugar. No fruncir el entrecejo, si me besas en la nuca, dejaré mi peluca si vienes a jugar. Shanana, shanana, shanana, shanana. Hasta que mane de tu boca sangre tibia. No me valdrá que digas que ya no te gusta resucitar sin costilla, porque fui yo quien se dejó cazar. Y además las piedras ya están empezando a descifrar la canción amarilla que te hice por Navidad. Besos de sangre tibia, te besaré y de tu boca manarán. Besos de sangre tibia, te besaré y de tu boca manarán. Besos de sangre tibia, te besaré y de tu boca manarán. Besos de sangre tibia. El entrecejo, si me ves.